nos acompañan en este momento, bueno, todas y todos los integrantes y las integrantes del taller Feminacibes. Y bueno, este es un ejercicio de diagnóstico y de análisis. Yo digo que una mujer no es débil porque tiene las mismas capacidades que un hombre. Y tiene la misma capacidad de salir adelante que un hombre y los mismos derechos que un hombre. Y por eso yo digo que la mujer no es débil. En realidad yo siento que en papel mucha gente no respeta la Constitución. No se respetan esos derechos, pero también nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Nosotros tenemos el mismo capacidad, mismo voluntad, mismo esfuerzo como un hombre para hacer algo en nuestra vida, hacer un trabajo, tener una familia o hasta mantener nosotros mismos, mantener nuestra familia por nuestra parte, nosotros solas. Yo digo que la mujer debe de ejercer sus derechos. Estar bien informadas y tener la iniciativa de salir adelante y no dejarse manipular por los hombres, porque muchas veces pensamos que hacerle caso a un hombre o así, y no, nosotras tenemos que tener la iniciativa y por nosotras mismas investigar. Pues muchas situaciones son cuando pues salen los embarazos, ¿no? También. Muchas veces pues nos da miedo como mujeres salir adelante por nosotras mismas, sino que necesitamos el brazo fuerte del hombre. Bueno, muchas mujeres lo vemos así, de que necesitamos al hombre para salir adelante. Cuando no es así, muchas mujeres podemos salir adelante por nosotras mismas y algunas veces es mejor nosotras solas. Como una madre soltera que cuando tiene a sus hijos y el hombre no se hace responsable, ellas solas salen adelante para poder mantener a sus hijos siendo madre y padre al mismo tiempo. Puede ser por las tradiciones que tenemos, o sea, por ejemplo, en la familia, que es el padre es el que manda, se puede decir. Entonces, los hijos se acostumbran a ver eso, ¿no? De que el hombre es el que manda y siempre va a ser así. Entonces, ellos, aunque no lo quieran, como crecen con esa ideología, lo van ejerciendo también. Podría decirse que en todas las familias se dice que el papá es el que tiene, bueno, el que tiene la decisión de los permisos, del derecho de decir si sí o no. Bueno, que creo que muchas veces las mujeres hacen eso. Bueno, yo digo que es pedir permiso para hacer las cosas. Y yo digo que está mal porque las mujeres hacemos las cosas y sabemos por qué. Y los hombres, si los hombres no lo tomamos en cuenta para nuestras decisiones que son para nosotras, ellos se enojan. Creo que una de las consecuencias es darle el derecho a ellos a decidir sobre nosotras. Si nosotros decimos, vamos a salir, ¿no?, con nuestras amigas o algo así, y ellos nos dicen, no, pues es que quiero estar contigo ahorita, quédate aquí, ¿no? Pues, aunque no te diga algo así, te está prohibiendo una salida. Y si nosotros aceptamos eso, pues obviamente ellos van a empezar a decidir por nosotras. A los hombres les causa más molestia que una mujer los mande. Tanto como a las mujeres nos gusta progresar para ver que nosotros somos capaces de lograr a llegar a un logro, a un éxito. Desde años atrás nos han inculcado más que nada en la familia que el hombre es el que tiene que dar las órdenes y no la mujer. Que la mujer no se puede desarrollar bien en su trabajo, ya sea en una empresa o en una organización, porque como el hombre ocupa diferentes puestos, ya sea de gerente o supervisor, y como es la cabeza principal de una organización, piensan que la mujer no tiene la capacidad, igual como el hombre, para llevar a cabo las mismas actividades que realiza el hombre. Porque las mujeres también son capaces de llevar un liderazgo a cabo en la sociedad o en su familia, en el ámbito laboral, para su superación y un mejor desarrollo de ellas mismas, ya sea en la sociedad o familiar. Es que yo tengo como una tabla de la influencia de los estereotipos de género dentro del trabajo. Por ejemplo, de mujeres el porcentaje de trabajo es de 44.67%, mientras que de hombres es de 68.20%. Ya dentro de los trabajos ya específicamente de la agricultura y pesca, de hombres son de 8.61 y de mujeres son 6.33. En lo industrial, de hombres son 13.09% y de mujeres son 5.26%. Dentro de la construcción son 23.73% y de las mujeres es 1.47%. De los servicios son 56.54% y de las mujeres son de 89.94%. O sea que dentro de los servicios, de los trabajos, las mujeres son en lo que se enfocan más. Pues en los servicios, bueno, de vender, ¿no? También algo a lo mejor no muy debatido en lo laboral, en la desigualdad, es que en muchas de las ocasiones a la mujer se le ve como un juguete sexual. A la mujer, si yo como tu jefe y tú quieres subir de puesto, pues sabes que te vas a tener que acostar conmigo, vas a tener que hacer esto y todo. Solamente juegan con la necesidad de la mujer, y yo creo que eso también es alertante. Y que de cierta manera las mujeres, si no conocen, si no saben cuáles son sus derechos y sus obligaciones, caen en este juego también del machismo. Entonces ahí hay que poner cierto tipo de atención. Bueno, yo digo que uno de los cambios sería poder dar información acerca de los derechos y de las mujeres, que son igual que nosotros. Y por decir, empezar en la escuela dando, no sé, como pláticas o dando información que la mujer es igual o mejor que el hombre, y que puede tener puestos igual, de igual rango, podría decirse. Y realmente dentro de la política igual se manejan muchos lineamientos, igual que no se les deja a la mujer crecer más allá de mujeres contadas, están dentro de la política, y son ciertos sectores de mujeres que, o sea, están a tanto conscientes de qué es lo que pasa, ¿no?, dentro de la sociedad, porque, o sea, no todas. Igual los medios de comunicación, las mujeres les ponen programas de chisme. O sea, ¿por qué se está destinado de que las mujeres tienen que estar sentadas en sus casas viendo novelas? No siempre irnos por lo que diga el hombre y todo eso, sino también por lo que piensa una mujer. Igual puede ser mejor que lo que piensa un hombre. Por ejemplo, en la familia, un hombre porque lave los trastes o la ropa, no va a ser menos hombre, sino que ahí empieza la igualdad de que los dos, bueno, como pareja, se puedan ayudar haciendo las cosas de la casa. Por ejemplo, en la sociedad nos ponen etiquetas como, mira, ese ahí va el mandilón, porque tú lavaste los trastes o la ropa, y pues eso igual hay que difundirlo, que pues no es para ser mandilón, no hay que hacer eso, sino es como igualdad